Quiero que todos los adoradores se pongan de pie con sus manos así. Y ahora un grito de júbilo. ¡Puerto Rico! Es el tiempo de alabar a Dios. Hey, vengan todos. Es el tiempo.